Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está aquí en Gorriti 5963. Entre usted sabe. Reviñán y Arévalo, señor, ¿quién no lo sabe? Y mañana también, y así, en lo sucesivo, estaremos aquí. ¿Cómo vestir al perro? Ah, qué importante. Sí. Un informe de nuestro equipo de producción que responde a consultas de muchísimos oyentes. Sí. Que nos preguntan de continuo. Viene el frío. Sí. Quiero sí. que el perro... Abrigar a mi mascota. Pero el perro no se siente humillado, discúlpeme. El perro, entre la humillación y el frío, prefiere largamente ser humillado que congelado, como cualquiera de nosotros. Pregúntesele, por ejemplo, a un esquimal. Claro. Si prefiere la humillación al congelamiento... Y su respuesta no se hará esperar. Ya está aquí... O mejor dicho, se hará esperar, porque el esquimal sí, no entiende ni español, siquiera seguro. Se molesta en contestar. Y está aquel viejo dicho que dice, ande yo caliente. Y ríase la gente. Eso. Acá dice, ¿por qué abrigar a los perros? Sí, ¿cómo por qué? Pero si tiene frío, señor. ¿Y el pelaje para qué lo tiene? Pero para diferenciar de los otros perros. Para decir... Si los perros no tuvieran pelaje... Y lo tienen los caballos también, uno confundiría continuamente su perro con el del vecino, con las consecuencias jurídicas que cabe imaginar. Dice, hay personas que piensan que el abrigar a los perros es solo una cuestión de estética. Sí, de usted anti. Ni siquiera sí. piensa eso. De antiestética. Pues, en teoría, con su propio pelo sería suficiente... Sí. Etcétera, etcétera. Ese sí. es usted. Sí, señor. Están hablando de usted en esta revista. Sí, bueno. ¿Por qué no puede usted salir en pelo a la calle? Sin embargo, los abrigos se convierten en una necesidad cuando nuestro perro está acostumbrado a llevar una vida dentro de la casa, ajeno al mal tiempo y a las lluvias, etcétera. Y a todo. De manera que conviene, incluso para que el perro no se acostumbre mal, echarlo, como siempre. Hacían los paisanos. Claro. ¡Cuida! ¡Cuida, perro! Y lo claro. echás para que pase la noche 24 grados bajo cero. Sí, porque no, tanto no, pero el perro... Tanto se... no. ¿Qué temperatura cree que hace en Moscú, por ejemplo? Ahí está. Bueno, algún día hace 24 grados bajo cero. Y todo el tiempo hace 24 grados bajo cero. No, todo el tiempo no. En verano sí. anda en remera en Moscú, y lo más pancho. Todo ese azúcar se le va a tirar... al... No, no le voy a poner nada porque está dibujada. Perdona a los oyentes, pero hubo una situación aquí. Cosas domésticas. Somos como los tipos que van a transmitir partidos de fútbol y hablan, sí, y hablan de lo que comen. Hablan de cuántos pares de zapatillas tienen. ¿Dónde van a ir a comer después? Sí, también para que pase la cancha es lógico, ¿no? Pero bueno. No, pero el perro, si usted lo va burguesando... Se vuelve un chancho. Sí. El perro... Es el chancho, bien. El perro después le pide. Sí, tiene mucha razón. Y el día de mañana, el perro duerme en su cama y usted se tiene que acomodar en un silloncito. Y lo que es peor, sí. Pasa como con la movilidad social. Claro. Por eso algunos no la quieren, porque después te piden todo. El perro levanta el parqué después. Claro, ¿qué van a pedir el día de mañana? Bueno, vamos a ver qué dice aquí. No me importa lo que diga aquí. No, bueno, está bien. Yo estoy a favor, incluso por razones... casi diría de corrección. Sí, de moral. De moral, ay, no sí. encontraba la palabra. Y eso que estaba ahí nomás, ¿no? No la encontraba como no encontraba la carta robada en el cuento de Poe. Estaba muy a la vista. Y por razones de moral conviene que el perro ande vestido. Uh-huh. Porque, pero... ¿qué le parece si usted... fuera desnudo por pero allí. No soy un perro. Y en cuatro patas. No solo desnudo, que ya es decir algo, sino en cuatro patas. Bueno. Usted ve un hombre desnudo, vaya y pase. Pero ese mismo hombre en cuatro patas ya es mucho peor. Casi diría, es una doble ofensa a los castos ojos de una madre, por ejemplo. Mire, ¿a usted le gustaría que su hermana viera a Dorio desnudo y en cuatro patas? Tengo algo para contarles. Como probablemente ya ha ocurrido. Que no, usted. Esta es nuestra sección, a usted le gustaría. Vamos, mire, todos a Moscú. Yo se la doy vuelta. ¿A su hermana? No, señor. A ese argumento. No esperaba menos de usted. Gracias por me las arreglo solo, dijo. A esa argumentación, yo perro, sí. sí. Le digo, Es un perro indígena. ¿A usted le gustaría, en esa misma línea, no? ¿A usted le gustaría que un perro saliera a la calle en dos patas, todo vestido, con corbata, unos con traje, ganamos, sí, como se viste un como ser si humano? Como si fuera un personaje de Disney. Claro. Es una cosa horrible, no, para el mundo perruno. Cuatro patas con, una perra. No con corbata. No, no trate de ridiculizar, no, sí, sí, nuestra ponencia. Nosotros no pretendemos trajear al perro. Un abrigo diseñado para el para perro. Para ese cuerpo. Para, mire, ese cuerpo de perro. Sí, pero está bien, pero usted... Y para la posición de cuatro patas. No hace falta en la postura bípeda para vestirse. Claro. Bueno, pero usted lo puso en cuatro patas a Dorio. Sí, sí, bueno, son cosas usted, nuestras. Claro, no se meta. Además, y de Dorio. Además, en esa postura, como cualquiera sabe o puede imaginar, le arrastra la corbata. Claro, bueno, o sea, no, sí, conviene al perro poner corbata porque claro, se la va pisando. Pero mire, pregúntele. Además, fíjese, qué inyección al mercado. Sí. Sí. La confección de ropa para perro. Bueno, pero señor, entonces haga ropa para vaca. Ríase de para... la asignación individual por perro, por hijo. ¿Sabe cómo miran al perro vestido? Las perras del barrio. Sí, con gas, sí. Se le mueren de risa, señor. Es el hazme reír de las perras. Usted, perra. Qué buena película americana. Maldita perra. ¿Usted, perra, miraría a un perro vestido con un pulovercito? Usted sabe que sí. Yo recuerdo la novela La isla de los pingüinos de Anatole France, uh-huh, en donde dice que el deseo comienza cuando la especie, ¿sí?, los pingüinos en este caso, empiezan a vestirse. Que antes el erotismo no estaba tan desarrollado por la ausencia de vestimenta. Mm. Y empezarían los perros a manejarse el deseo con no de un modo tan, sí, sí, tan, sí, craso. Pero claro, además fíjese, porque eso pasa por la singularidad. ¿Usted concibe que alguien pueda mandar un perro a la peluquería? Yo le claro, diría, ahí está. Y ahí lo está. Manda a la peluquería, pero no lo viste. Claro, anda de nuevo a la peluquería, no, ¿qué te pasa? Vestilo primero y después mandalo a la peluquería o a la manicura. O a donde quiera, claro. Mire, a mí me parece que no corresponde. En verano que anden desnudos, como pero, usted dice. Pero sí. En verano que anden desnudos, pero en invierno... Como los bebés. Que no, claro, le falte a ningún perro. Incluso le pueden aprovechar para que esa ropa tenga el nombre del perro, la dirección, claro, la dirección del mismo, para devolverlo en caso de que se pierda, sí, que este no... pequeño animal. Pero si se pierde, le afanan la ropa y se la tiran por ahí. Dice, usted, no le van a andar devolviendo usted, otra vez el conspirativo. ¿Cómo le va a robar la ropa a un perro? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, los perros mayores, especialmente si sufren artrosis y su sistema de defensa ya no es tan eficiente, deben protegerse de los fríos muy intensos. Ahí está, se lo está diciendo. Ahora bien, ¿por qué no vestir a todos los animales? Al resto de la Estoy pensando clase. En los zoológicos. Qué lindo, no, que sería. ¿No va a vestir a los monos de seda? Ya está. Como mono con tricota. Claro, contentísimo saldría. A la pobre jirafa con una polera. Esta me parece, sí, una idea todavía superior a la de vestir a la mascota. Uh-huh. Vestimenta en el zoológico. Vestimenta adecuada a la región de donde provienen los animales y, claro, se visten cartel, señor. El elefante vestido con un turbante. Sí. La que viene de la India. Pero eso es el circo, señor. No, circo. No es el circo, señor. Es el zoológico. Es educación. Vestimos eso. A los monos por decoro. Claro. Esto sí admite ropas parecidas, uh-huh, a los humanos, ya que después de todo son nuestros ancestros. Ahora, discúlpeme, hay que ponerle un pulovercito al león. ¿Quién va a ponérselo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sí, claro, sí. Una camisa con volados. El león, para mí, tiene que ir de remera. Y que se prenda por atrás, es más fácil. La brocha de arriba. Sí, igual, vaya a abrocharlo de donde quiera. O cierre relámpago, sí, ¿no? Claro. Encima, sí, tenía, sí, botones. No, los ganchitos, ¿vio? Esos ganchitos de... Espera que se duerma, señor, es muy fácil. Le tira un dardo, como hacemos nosotros con, ah, todos, bueno, los animales, no, con nuestras, sí, mascotas. Pero todo, y la serpiente también. La serpiente lo que pasa es que se le sale. Sí, sí. No, pero... Hay una forma. Lamentablemente, le digo, ya estamos en eso nosotros. Y a la serpiente no hay manera. Primero porque es resbalosa. Bueno, pero ¿por qué no le hace como un cucurucho? Eso le hacemos, pero... No, tiene que tener... Tiene que tener algo que ajuste. Pero lo cierra por abajo o un elástico. No, no es que le cierre, señor. No tiene cogote la... ¿Cómo le, que... No se le traba en ningún lado. Pero le pone algo elástico, de elástico fuerte. No, le boca, sale igual. Sí, una serpiente se come un cabrito. Una boca, y lo mete ahí adentro, de un elástico se ríe. Si es que se ríe en la serpiente. Al rinoceronte. ¿Al rinoceronte? ¿Qué? Déjalo tranquilo. Es también difícil de vestir. Al contrario. ¿Qué parte le da? El cuerno, señor. ¿Le puede adornar el cuerno con un gorrito? O con incluso motivos de según la época del año, claro, una flor en primavera. En la época de Navidad, el cuerno puede ser el símil de un arbolito que puede poner bolas de cristal alrededor del mismo. Pobre animal. No es lo mismo que un ciervo, que le puede colgar un montón de cosas, claro. Pero... No, a mí me parece una crueldad estar vistiendo a los animales. Ah, no, además, los chicos, no. ¿Qué van a decir los chicos que van al zoológico? Nada, peor es lo que dicen ahora cuando los ven desnudos. Lo ven como son en los libros, dicen, no son así en los libros. Bueno, los libros también, antes de sacar fotos para el National Geographic, que los vistan. Que los vistan. No, ¿cómo los van a ver? Sí, señor. Algunos además pierden, digamos, un encanto a la vista, como la cebra. Que ya la aparece. Cebra está vestida, ¿o no? La cebra, señor, está vestida de preso. Es el único animal que está vestido. No está vestido, señor, es con el un traje pelaje. A rayas como Miguel de Molina. Ese pelaje de cebra que ha sido imitado por tantos diseñadores de moda. Y por otros animales como el tigre. Sí, pero tiene otro pelaje el tigre. Sí, lo va a comparar. No, es que es otro animal, señor. Incluso usted puede vestir, ahí tiene. Si usted no tiene cebras, sí, en el zoológico, sí, compra un caballo y lo viste de cebra. Y ya está, señor. Pero se nota. Ya está, se compra un... Claro. Pero ¿cómo? Claro. Se nota porque la última vez que lo pintó, le pintó todas las rayas rectas. Le hizo todas las rayas paralelas. Para el otro lado. Sí. Le hacemos lo mismo y lo ponemos como el caballo escocés. Señor, ¿qué va? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, los perros igual... por ejemplo, el baño del perro, ¿no? Es un tema delicado. Sí. Es un tema delicado. Porque bañar a un perro... Ah, el baño del perro, en el sentido de la higiene del perro. Yo pensé que era excusado. Sí. Para mí no hay que bañarlo. No, pero dicen que sí, los perros que tienen... Sí, para mí hay que bañarlo. ¿Pero qué quedamos, señor? Algunos Estoy abierto a todas las opiniones. Se le hacen quistes... No, quistes de pelo, señor, que se le... ¿De pelo? Sí, porque se le... ¿Quistes de pelo? Vamos a contar cómo son los quistes de pelo. Me imagino que graciosos. Quistes, se le enquistan los pelos de... ¡Ah! ¿Crees que quería contar chistes de pelo? O de pelado. Había un japonés que vivía al lado de un señor español que se llamaba Kuno. Así comienza un chiste de pelo. Acá se le va enredando el pelo a algunos canes. Ah. Sí. Y después eso se le infecta, se hace toda una bola como una albóndiga. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver esto? Eso por la industria de la... Por no bañar. De la indumentaria para animales. Por no bañar al perro le pasa. Ah, estamos hablando de otra cosa. Claro, le pone crema, hay crema en juego. Bueno, bañelo, ¿qué me importa? Pero usted, ¿qué quería decir? Eso. Que hay que bañarlo. Que hay que bañarlo, ya perro. Que hay que bañarlo, señor. Si lo viste, se ensucia menos. No haga caso al otro señor que lo atendió. Sí, me dijo que no. Es el que cuida, no sabe nada. Ah, bueno, pero no ponga cualquiera acá en el mostrador. Todo el tiempo le echamos talco, le echamos mismo. Sí. ¿Talco se le echa? Mismo talco le echamos. Ah, me parece. Lo manguería primero y después le tira. Ahora, los animales en estado salvaje, ¿cómo se bañan? Ahí está. Algunos con barro. A linda forma de bañarse, ¿ve cómo son? ¿Qué forma de bañarse? ¿Cómo se ve que no se saben nada? Bueno, señor, ese... y creen que están... Eso es otra cultura, diría mi tía. Los hipopótamos se embarran. Sí, por eso no llegan a nada. Sí. No, sí. Pusieron una comida, cosa de comida rápida. ¿Sabes que la hipopótama hembra, no? Sí, sí, el hipopótamo hembra. Mira al hipopótamo macho cómo se echa barro. Ajá. Y si te agarro, te hago barro. Suma puntos. ¿El hipopótamo? Como usted se enchastre. Bueno, a mí me gustan también las peleas. Perdón, acabo de llegar. Sí, ¿cómo no pude menos que oír la conversación. Me encantan las peleas de mujeres en el barro. Sí, sin hipopótamo. Sí, soy una persona políticamente incorrecta. Me llamo Gillespie. Pero están prohibidas las riñas de gallos. No, esto está... y de pollo. Sí, y las peleas de mujeres en el barro. Hay películas pornográficas para hipopótamas donde se ven hipopótamos tirándose barro. Bueno, sí, bueno, la hipopótama para evitar jura... todo eso es que vamos a imponer en el zoológico la obligación de la vestimenta y de la conducta apropiada de los animales. ¿Y sabe que sería muy didáctico? Los animales vestidos y los visitantes desnudos, para que aprendieran el ser humano. Ya lo veía que ella iba a dirigir por ahí. No, señor, ¿cómo va a pautar la conducta de un animal? Y bueno, ¿cómo le enseña? ¿Cómo le enseña? ¿Cómo le enseña usted? ¿Cómo le enseña un perro a no comerse a la gente que pasa? No, pero el perro ya está domesticado hace años. Bueno, vaya y domestique a un oso pardo. Le pongo aquí. ¿Con qué ventaja? Pero, señor. No sé, usted lo quiere domesticar. Un circo. Para los circos, claro. Para adivinar la suerte de los transeúntes. Y para las películas moscovitas, ¿por señor? ¿Por qué no aparecen más por la calle osos pardos con gitanos que tocan un violín y los hacen bailar? Porque prohibieron los gitanos. Y encadenados a las paradas de los colectivos. ¿Por qué? Ay, ¿ves, mire, que nos está faltando? A esta ciudad le está faltando un poco de imaginación. ¿Cómo se pierden las costumbres lindas? ¿Usted por qué no sale? Lo voy a llevar a la Ruta 21, donde está el vendedor de cubanitos. Sí. Ahí hay gente con osos también. ¿Sí? Sí, señor. Al lado en Moscú hay muchos osos. En Moscú, en vez del perro, los perros se mueren de frío. Claro. Entonces, oso... en la casa o tenés o lobos... Sí. U osos. ¿Sabe la capa de grasa que tiene el oso? ¿Y a los dueños? Sí. Es pura grasa. Bueno, entonces vos pasás por la puerta de la casa, por el alambrado pasás, digamos. Sí. Te parece que no hay nadie y después... Sí. Oso. Sí. Y vas a parar al medio de la calle. Pero no veo el cartel, cuidado con el oso. La calle llena de nieve en Moscú, cuando estuvimos nosotros. ¡Oh! Era un asco, un asco. ¿Por qué asco? Ese nieva en Moscú. El oso, un asco. Y los osos que nos chumbaban. Sí. Si no eran los lobos, eran los osos. O sea, es mansito, decía el dueño desde adentro. Pobre, pero de cuidado vos, que te corren los lobos, porque están sueltos por ahí. Claro. ¿Los lobos o los osos? Los lobos, los lobos. O los osos. Ah. Los osos no te corren. Los que te chumban, que van atrás de los carros, por ejemplo, son los lobos. De los trineos. Claro, te corren el trineo. Pero en la misma ciudad de Moscú hay trineos, ¿no, señor? Sí, cuando claro, nieva, sí, ¿en qué vamos? Si no. Y lo esconden para los turistas, para que crean que están progresando con el socialismo. Pero... No, señor, no hay más socialismo. ¿En serio? ¿Cómo no? No, le juro que no. Sí, nosotros nos pasábamos hablando bien de Stalin por miedo. Teníamos miedo y llegamos ahí. ¡Ay, mirá, no va a comparar! Mirá los edificios que ha construido el camarada Stalin. Estos chalecitos californianos. Claro. Mirá las iglesias incluso, qué lindas que están. Esas estaban de antes, ¿eh? Eso dicen todos los Contreras, señor. Mirá, no hubo que construir. Mirá estos monoblocks, los ha construido también el camarada Stalin. Sí. No, pero hay, no sé si hay lobos, como usted dice, que le chuman a la gente. Aúllan de hambre, a veces. Sí. Moscú es muy peligrosa. Sí. ¿Por qué es peligroso? O peligroso. Sí, depende. ¿Es insegura usted? Dice? Stalingrado es peligroso y Moscú es peligrosa. ¿Por qué? Más que nada por el frío. Yo le conté mil veces ya, pero insisto, en el peligro que entraña los postes del alumbrado que son metálicos. Oh. ¿Por qué? ¿Qué peligro? Si vos te apoyás, te quedás pegado. Te quedás pegado, hombre. Es el fácil. Frío, ¿qué hace? Si a vos se te ocurre sacar la lengua por hacer una gracia, sí, que salís con tu novia y decís, ay, mirá lo que voy a hacer, voy a lamber este palo. Olga, sí. Así, y pone la lengua. Sacar la lengua y poner la lengua en el palo de la parada del colectivo, ponele. Sí, nunca te más. Queda, no las podés sacar la lengua. ¿Por qué va a andar chupando las paradas del colectivo? Señor, ya se le digo, porque va con su novia para hacer una gracia, en Moscú no hay muchas cosas para divertir. Yo he hecho cosas peores para llamar la atención. Despedida de soltero, le hacen sacar la lengua al despedido y se la... Le ponen la cara contra el palo de la luz y lo dejan ahí. Como ya he contado, a la mañana la policía con pava de agua caliente. No, señor, déjelo. Sacando a todos los que se casan al día siguiente. Andan todo así después, para declarar. Pero en ruso. Da. Bueno, no sé qué tiene que ver esto con los animales vestidos. Que si justamente en Rusia no... todos los animales están vestidos. Señor, en Rusia no. Usan a los animales para hacerse los tapados, los gorros. Sí, bueno, pero mientras van creciendo, claro. Para que no se les mueran tan jóvenes, los gatos, por ejemplo, van todos con tapados de piel. De otros animales. De otros gatos. Bueno, señor. De gatos más grandes. No, me parece muy triste eso de vestir a los animales. ¿Sabe cuál es el problema? El animal que más sufre con la ropa, el ave. El ave. Sí. Porque no puede levantar vuelo. Claro. Pierde la aerodinámica. Le pone un pulóver a un chancho y el chancho más o menos... Se la arregla. Sí, sí, la rebusca y casi me lo estoy viendo. Y... Con polera. Usted le calza una bufanda nomás a un gorrión. Nunca más. Sí. No levanta. Son se va arrastrando, sí. El gorrión. Ni le cuento si a la bufanda le hace nudo y esas cosas, pobrecito, no, que queda en paquete. No, imagínese. No, pero a las aves no le puede poner ninguna prenda. Sin embargo, hay... Los cóndores, por ejemplo. El cóndor no tiene frío, nunca se anda por arriba. En cualquier... Por eso le iba a decir, los cóndores no. No tiene frío. Bueno. No, pero el pájaro, me imagino que los pajaritos... El colibrí. Domésticos, así. Ah, el canario. Alguna señora se le habrá ocurrido. Pero cómo no, mi abuela. Hacerle alguna funda al canario. No, le pone a la jaula. ¿Cómo le va a hacer funda al canario? Claro, un pulóver en una jaula es cuadrado, señor. No, a la jaula le pone una franela. Claro, una frazada a la jaula, como si el canario fuera la jaula. Eso para que el canario no cante. Claro, para que no... Eso, yo le ponía a los pájaros, lo tenía todo el día tapado para que no cantaran porque me molestaban. ¿Pero alguna vez le sacó la...? No, nunca. Nunca más. ¿Por qué no va a mirar a ver qué hay ahora ya? Ahora voy a ir. Hay que tener mucho cuidado para los pájaros también, para limpiar la jaula. Sí, es verdad. Porque hay gente que agarra el pájaro y con una mano la tiene, con la otra está con la aspiradora. Está fregando. Y no se da cuenta que lo está estrangulando al bicho. Porque hace la misma cuando fuerza cuando lo mete de nuevo adentro al canario, el canario chao. Y sí, además que el pájaro es muy delicado. Nómbreme cosas de la naturaleza, cualquiera. La piedra movediza de Tandil. Bueno, el pájaro es más delicado que la piedra movediza. Me imaginé. El volcán Krakatoa. Sin embargo, también. La piedra se cayó de la cima de un cerro y se rompió toda. Cosa que a un pájaro no le hubiera pasado. Pero la rompieron unos muchachones. Esa. Para mí sí, se llegaron a propósito. Bueno, no importa. Pero el pájaro, los huesitos del pájaro son cartílagos. ¿Cómo sabe? Y no agarró nunca un pajarito. Pues sí, pero no lo desollé. Bueno, pero los huesos. Más o menos lo adivina. Sí, yo me paso la noche adivinando pájaros. Los agarro, los tanteo y adivino. Ajá. Y adivino su esqueleto. Además, de pequeño nunca enterró un pájaro. Bueno, señor, estamos hablando de otra no cosa. No pasa una semana. ¿Cuánto recuerdo? Se entierran los pajaritos para después usted desentierra y tiene el esqueleto. Que me parece que es de esos bicheros. Que el tipo que creció entre animales, que tenía gato, perro, y sí, señor, pájaro, lobo. Como Vlad Tepes, para molestarlos. ¿Cómo se llama el otro...? Tortuga. Hamster. Hamster, no había. Cuando yo era chico no te dejaban tener un hamster. ¿No? Se llamaba ratas en esa época. Claro, sí. No había rata. Yo conocí gente que tenía gánster. No hamster. Y eran tan pesados que lo tenían de mascota, inclusive. Sí. Es guardián. Había barrio bravo. Oye. Qué feo. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir, doctor, acerca de... No recomiendo la posibilidad de... No recomiendo esto de emular los vicios humanos como la vestimenta. ¿La vestimenta es un vicio? Sin embargo, ¿no le parece a usted que es un gesto de amor? Yo me imagino una dama tejiéndole... ¡Ay, qué tierno! ...un abrigo al perro. No le teje al marido y le ¿y teje... por eso? No, porque el perro no te traiciona. No, no se lo merece el marido. Y el marido sí. Bueno, no sé. El marido anda con otra y el perro no. Bueno, el perro anda con todo el barrio. Bueno, pero a la señora no le importa. Lo que le hace daño es la infidelidad del marido, ¿entiendes? Eso es una cosa sobre la que se ha escrito poco, afortunadamente. Poco, sí. También ahora hay muchos juguetes y golosinas, ¿vio? Para perros. Ah, ¿tiene juguetes? Buenas tardes. ¿Qué juguetes para perros tienen? Perro, en realidad, no el conoce perro. El concepto de juguete. Es como muchos niños, no entienden para qué son juguetes. Claro, tenemos... tienen huesos a cuerda. Hay huesos, hay palos. Hay qué ingenioso. Palos de gallinero. Pelotas con cascabel. Bueno. Ay, ¿qué tal? Qué milonga. Como los payasos. Con eso se desorienta. Se desorientan los gatos. Porque creo que pelota de cascabel es para el gato, no es para el perro. Ah, vale. Disculpe, la vengo a devolver. Disculpe si vengo tintineando. Sí. Ya bajó del colectivo, así sonaba. Sí, man, como le decían a Pau. Claro, totalmente. Para jugar vengo cascabelero, pero vengo a devolver estas pelotas. Porque al gato no le gustaron. No, el gato. Ah, al perro no le gustaron. Al perro no le gusta. El perro se desorienta y empieza a ladrar. ¿Cómo se desorienta? Porque no sabe dónde está. ¿Y quién no se va a desorientar? Con pelotas con cascabel. Claro, lo menos que te falta es una cierta desorientación. Y sí. Pasa eso, le da con la patita y suena, ay, claro. Y empieza a ladrar, se pone nervioso. Yo he visto también huesos de goma. Sí, hay de eso, que tienen un olor. Ah, sí, tienen un olor. Que al perro le gusta mucho. Ah, al perro le gusta el olor a podrido. Sí, le gusta ese olor. Sí, tienen mal gusto para el olor los perros. Sí. No veo que siempre huelen las peores cosas. Conoce el mundo oliendo. No, señor. Solo el mundo, señor. El perro se relaciona. Nunca había un perro poniéndose perfume en la muñeca y oliendo. No. ¿Se imagina reuniones de solos y solas para perros? Por favor. No. Sí, sería. El perro se relaciona por el olfato, sobre todo. Ah, ¿no? Sí. ¿Vio cómo es? Y transpira por la lengua. Y bueno, sí, se está mal hecho, no, la palabra. No siga, por favor. Se es tapa así. La nariz y respira por la ley. Es un bicho así, señor. Fue hecho de ese modo. Se tapa la nariz y respira por la lengua. Entonces, sí. No puede darle al perro lo que le da al humano. Cariño, por ejemplo. Dice usted. Claro, ropa, bueno, juguetes. Ya me cansó. Todos esos accesorios. Saque esos animales con de acá. Con su prédica disolvente. Sí. Animal que no se come, animal que no sirve. ¿Qué le parece ese lema? Me dijo hace un rato que no comía cosas con cara. Ese yo fue se lo dije. Ah, usted me dijo eso. Y él me desmintió. Bueno, gracias. No, ¿qué nada. Hago entonces con el perro? Desnúdelo. ¿Se lo dejo para tomarle las medidas? Zapatitos. Sí, ahora, zapatos, ¿dónde le pongo los alfileres? Porque... En los cascabeles. El mismo perro, ¿vio que hay perros que tienen una grasita que no sienten dolor? No. ¿Usted no. le clava algo? Son embalsamados. No. El San Bernardo, por ejemplo. Ah, estuve. Sí, sí. Estuve el año pasado. Muchos perros por ahí. Te clava algo en San Bernardo y no te duele. No, no lo siente. El perro San Bernardo no lo siente. No, claro. Porque bebe, porque es un bebedor el perro San Bernardo. No, no es que está acostumbrado. Ah, no, no es que está acostumbrado. Está borracho. No, está borracho. No, señor, tiene mucha grasa. Tiene mucha grasa. Sí, no siente. Muchas gracias. Es un grasa, sí, señor. Bueno, con esta claridad vamos a dar por terminado el informe. Permiso. Pausa.